Y lo nuevo, esto es lo nuevo de Repiola, que se viene con todo. Y esto es otra cosa que hice. Toda la gente usa pantalones grandes, porque yo cuando era chico tenía un problema, pero que ahora se pasó toda la historia. Uno, dos, tres. Por la manera que me visto. ¿Cómo? El modo que camino. La cumbia repiola, repicante. Y no me pasa criticando. Lo que digo, lo que canto. Que el tito me dijo que la cana me anda buscando. Que me la paso en las calles. Por eso mismo te mando jale. Ay, qué gilada. No dejan hacer la viola. Me cabe que la mami le entrega muy bien la cuna. Escuchen esto, Mi gusto es. ¿Qué? Lo va a quitar hasta que yo me muera, nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida pacifista. Vamos. Mi gusto es. ¿Quién me lo va a quitar? ¿Qué? Hasta que yo me muera, nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida pacifista. Ay, me dice que les traigo mal a unos. Que los de menos no tienen nada más que estilo. No contan que no importan. Cante tonto y yo. Les encanta también que me por los huevos que me dio. Me critica por todo, solo digo la verdad. Si sorprende está aquí, va mi amistad por la ventana. Dicen que por las cosas que yo traigo deben estar vendiendo algo. No hay pero, sigo adelante porque me gusta. Que hasta tu vieja a mí me gusta. Pregunta, ¿qué es lo que tengo yo que tú no tienes? Fama, autos y dos, tres más mujeres. No es pa' que te enojes, para enseñarte que en la vida hay cosas mucho más importantes, ¿no crees? En mi vida son mis gustos, mejor trata de olvidarme. Mi gusto es. ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera, nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida pacifista. Mi gusto es. Me lo va a quitar hasta que yo me muera, nada lo puede parar. Y solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida pacifista. ¡Cumbia! ¡Repiola! Y ahora sí nos vamos con mucho cariño.